arrepiéntanse, den vuelta a su proceder. Prácticamente ese es el sentido práctico de la palabra arrepentirse. Den vuelta a su proceder, dejen de hacer lo malo y comiencen a hacer lo bueno. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿quiénes eran los candidatos al bautismo? No era un asunto nada más porque querían ser miembros de cierta organización, no era un asunto porque querían pertenecer a cierto grupo, no era un asunto de que querían ser parte de aquellos que se estaban reuniendo, no, era porque Dios había hecho algo especial en sus corazones, es porque Dios había taladrado sus corazones con la palabra, con el mensaje, y reconocían su condición y confesaban sus pecados, dice, y estaban dispuestos a hacer un cambio de vida, a hacer ajustes a sus vidas, a la vida que estaban llevando, y ellos precisamente eran los candidatos al bautismo y siguen siendo los candidatos al bautismo, aquellos que la palabra ha llegado a sus corazones, y el Señor produce el querer como el hacer. No es un asunto aquí de que como organización, como iglesia, estamos ahí empujándolos, llevándolos a la fuerza, porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Pero qué especial que cuando llega el mensaje de la palabra de Dios a los corazones, inmediatamente tratamos de ver qué es lo que debemos de hacer para agradar a Dios. La palabra es la que nos impulsa, la presencia de Dios es la que nos conduce, nos lleva a obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, el Señor nos dio el ejemplo y Él mismo descendió a las aguas. Vaya ahí al capítulo 3 del libro de Mateo. Mateo capítulo 3 verso 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Aquí el Señor fue bautizado por Juan, y en su caso no era para confesión de pecados, sino más bien para asociarse en gracia con el residuo arrepentido para cumplir toda justicia. La versión Lenguaje Actual dice: Jesús le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Y dice: y Juan estuvo de acuerdo. Tengamos en cuenta que su bautismo también fue la señal que Juan estaba esperando de lo que ya había estado preparando, de que vendría uno que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, analicemos un punto importante. Recordemos que los candidatos al bautismo deberían de confesar sus pecados y confesar a Cristo como su Señor, y así constituiría la identificación externa con su muerte. Precisamente aquí en Mateo capítulo 3, si se regresa un poquitito, verso 5, Juan ciertamente estaba bautizando al arrepentimiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué era lo que hacían? Les taladraba la palabra. Entonces, al confesar sus pecados, es que estaban reconociendo su condición y venían arrepentidos, confesando sus pecados. Entonces Juan los bautizaba, pero el bautismo al arrepentimiento. En el lapso de tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra, llegó el momento donde habría de entregar su vida por la humanidad, y el Señor comienza a anunciarles de su muerte. Y llega el momento de su muerte, pero antes de ascender al cielo, el Señor se presenta con sus discípulos por un lapso de 40 días y les dice: no salgan de Jerusalén. En ese lapso de tiempo les estaba hablando del reino y les dice: no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu. Entonces, algo bien importante, ahí en Mateo capítulo 28, tengo que dar este estudio en resumen porque no lo podemos dar en detalle por causa del tiempo. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, que fue el que leímos, vaya conmigo así rapidito. 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y aquí en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, decíamos que en Hechos capítulo 1 del verso 1 al 5 el Señor se les apareció por 40 días y les dijo que no salieran de Jerusalén. Pero en el verso 12 del capítulo 2 dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces Pedro, como había ahí entre ellos una gran multitud de diferentes nacionalidades, cada uno les hablaba en su lengua natal, pero había unos que se estaban burlando de ellos y decían: estos ciertamente están embriagados, están borrachos. Pero el apóstol dijo: no, lo que ustedes están viendo, están siendo testigos de un acontecimiento profético que el Señor habló por medio de Joel, allá en el capítulo 2, que en los postreros días derramaría de su Santo Espíritu. Pero algo interesante, quiero que vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 2, en el verso 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Se dice que eran alrededor de las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Verso 21, léalo. Y aquí hay algo especial: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Habla de invocar un nombre, y estaba hablando de la profecía. Vaya conmigo así rapidito a Joel, el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de, aquí dice la versión Reina Valera, Jehová. Esa parte ya la hemos estudiado. ¿Por qué motivo no lo menciona Pedro? Porque Jehová es un nombre compuesto del año 1500 de nuestra era. Entonces, por eso no lo menciona Pedro, porque todavía la palabra Jehová no existía. Entonces dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Vaya de regreso conmigo a Hechos capítulo 2, verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y él comienza prácticamente a decir lo que decía la profecía del profeta Joel.

ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sencillo. Yo tengo hijos y el tener hijos me da el derecho del título de padre. Si no tuviera hijos, ¿usted cree que me podrían llamar padre? No puedo ser llamado padre si no tengo hijos. Entonces, padre es un título de que tengo hijos. Los hijos se les da el título de hijo, ¿por qué? Porque tienen padres. Es un título y Espíritu Santo es un título también. Son tres títulos. Pero habla de un hombre. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, no dice en los nombres. Quiero que note esto. En el nombre, en singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, esto es bien importante, hermanos. Marcos 16, 15, cuando les dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y en mi nombre echarán fuera a los demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En estos tiempos yo he escuchado a un pastor que reprenden al diablo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso no es bíblico. Oran por los enfermos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. En mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. ¿Amén, hermanos? Entonces, vayamos a descubrir cuál es el nombre del Padre. ¿Qué les parece? Juan, capítulo 17. Y le digo esto porque hay esa controversia. Y no hay vuelta de hoja. La realidad, usted no va a encontrar ningún bautismo en todo lo que es el Nuevo Testamento que se haya realizado así literalmente, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo va a encontrar. Dice, pero si ahí está. Y los se viene con esto: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ponemos a los apóstoles como desobedientes, como rebeldes. ¿Y dónde dejamos edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesús el Cristo. Entonces se pone en esa posición y dice, es que desobedecieron. Entonces no tomemos en cuenta todas sus cartas. ¿Usted cree que Dios les va a entregar misterios a seguidores desobedientes, rebeldes? No, pero no es así. No es así, ellos obedecieron el mandato como Él se los dio y obedecieron. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Juan 17, vea lo que dice, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 6, léalo en voz alta. Pregunta: he manifestado tu nombre. ¿Qué quiere decir la palabra manifestar? He dado a conocer tu nombre. ¿Qué nombre? Estaba diciendo, he manifestado tu nombre, Padre. Jesús es el nombre que estaba dando a conocer. Entonces dicen en el verso 7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, verso 26, léalo en voz alta. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Vaya a Mateo 28:19 antes de que conteste. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre.

Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vea, rectificó el bautismo de aquellos 12. Ahora, Hechos 22, así rapidito, ya vamos esta y otra escritura y ahí terminamos. Hechos 22, aquí Pablo está relatando su conversión. 22, verso 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que se te está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Quiere decir apelando a su nombre. ¿De qué otra manera puede decir invocar? Nombrar, ¿verdad? Invocando su nombre. Fue bautizado en el nombre de Jesús. Para finalizar, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice? Léalo en voz alta, usted mismo. ¿Qué entiende con eso? Pues que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús. En ningún momento ni se está desobedeciendo al mandato de Dios, que es el Señor Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús es el mismo Dios humanado? La que vino a dar su vida por nuestros pecados. Entonces, en ningún momento se está desobedeciendo su mandato. Se obedeció al pie de la letra. Vayan y bauticen en el nombre del Padre. El Señor Jesús manifestó su nombre a los hombres. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Isaías 7:14, aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el ángel del Señor le dijo a José: le pondrás al niño Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dele palmas al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! Los hermanos van a estar entonando ahí unos cantos mientras nos preparamos y vamos a proceder a bautizar esas almitas. ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es su amor! Hallaba perdido, él vino y me halló con sus tiernas manos, él me acarició, tomóme en sus brazos y allí me arrulló. Que dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo él está. es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mí un pecado, dejaste tu trono por venir aquí buscando a un perdido. A mí, qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo él está. Misericordia del Señor, yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por tu amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saber tú estás viviendo. Asimismo tú te puedes ir, pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que venga aquel momento de partir hacia la eternidad. Cuán bueno es el Señor, ha dado la vida. Cuán bueno es el Señor, que me deja vivir. Cuán bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Cuán bueno es el Señor, que me deja vivir. Quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, que sin saber tú estás viviendo, y así mismo tú te puedes ir, pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que venga aquel momento de partir hacia la eternidad.